La ronda informativa de tiempo de juego con la suerte, con el extra de la 11 del Día del Padre, que puedes ganar 17 millones de euros, un premio casi tan grande como el amor de un padre. Papaíto del alma querida.